El día anterior nos referíamos, en este sentido de la suprema virtud de la vida moral, lo que llama Santo Tomás la justicia legal, y decía que si se entiende tal como Santo Tomás plantea la cuestión, e incluso según el mismo sentido filosófico de la palabra, se ve que para un cristiano es completamente correcto interpretar que la suprema justicia, en sentido moral, de virtud moral, incluye, de modo central y máximamente conexo con las virtudes teologales, la virtud de la religión, que es el servicio y el culto y la adoración a Dios, la entrega al servicio divino. Y que está así entendida la religión como justicia, coincide mucho con el término bíblico. Santo Tomás dice que la religión es lo mismo que santidad. Santidad quiere decir entrega, consagración a Dios. Y por tanto, a mí me parece que no hay tanta, no se debe subrayar tanto la heterogeneidad, incluso a algunos les parece que la incorporación de los conceptos filosóficos griegos pues son una desviación del sentido bíblico y evangélico. Los que dicen eso lo dicen por su cuenta, lo vienen diciendo desde hace siglos y han sido desautorizados explícitamente por la Iglesia jerárquica muchas veces. Históricamente no tienen sentido ninguno, porque además la utilización de esta terminología, de alguna manera de origen griego, en la interpretación y en la lectura de la Biblia, como si dijera lo mismo en el plano sobrenatural, no es de los escolásticos medievales, sino de los santos padres desde los primeros siglos. Yo, pensando en este punto de vista, se me ocurría pensar en una virtud moral, que por cierto esta no está nombrada en Aristóteles, y que Santo Tomás dice por qué Aristóteles no la nombra, porque las éticas de Aristóteles están centradas, sin duda, en una consideración de la perfección del hombre en orden a la perfección, diríamos, de la sociedad política, no de una perfección temporal del hombre, considerando lo supremo, la vida civil. Y, en cambio, dice Aristóteles cosas que Santo Tomás asume como diciendo: esto que Aristóteles llama templanza, moderación, en el deseo de excelencia y honor, y de propia excelencia, nosotros le llamamos humildad. Dice, pero nosotros, los creyentes, los cristianos, pero además nosotros entendemos que no solo es la recta ordenación de la vida humana, la ordenación de la vida humana para que pueda servir al bien común social en el tiempo, sino que es sobre todo la justicia y, como vamos a ver enseguida, la humildad, en cuanto dispone a ella, ordena a la obediencia a Dios. Entonces, pensando en la conexión entre la religión como lo más perfecto en la justicia humana, conexa con las virtudes teologales, identificada con la santidad, y esta cosa tan misteriosa de que la humildad sea puesta junto con la fe, teologal, como fundamento de la vida espiritual. Son las dos únicas virtudes de las que se dice que son fundamento de la vida cristiana y de toda santidad. Las dos únicas. Lo esencial de la santidad, lo máximamente perfecto, y lo que es tan perfecto que es idéntica en esta vida que en la vida eterna, en cuanto a su naturaleza, es la caridad teologal, el amor. Lo esencial, núcleo, aquello en que consiste todo. Pero el fundamento de que el hombre de pecador se haga justo y corresponda al amor redentor de Dios y se entregue a la vocación, a la santidad, es la fe y es la humildad. Entonces comencé a pensar, voy a cambiar el orden, porque al fin y al cabo tampoco tenemos tiempo y ni tenemos por qué dar el curso con todo el magnífico, absolutamente admirable desarrollo de la Suma Teológica secunda a secunda. Esta mañana yo le decía al Sina, le leía unas cuantas cosas y decía, en cuanto tengáis tiempo, si no lo buscáis, tenéis que leer la secunda secunda, hay que leer la secunda secunda. Yo me propongo, ahora que tengo más tiempo, lanzarme nuevamente y más que nunca sobre la segunda secunda, que me dará pie, como hemos visto hablando con Alcina esta mañana, a muchos temas que se pueden escribir en la revista Cristiandad y después de otras maneras y tal vez en estudios muy actuales. Entonces pensé que me iba a ocupar de la humildad y qué relación tiene con la justicia en el sentido bíblico, es decir, con la religión, con la entrega a Dios, y con la fe por la que el justo vive la vida de justicia, como vimos, con aquel creer a Dios, con aquel obedecer a Dios, confiar en Él, apoyarse en Él, la humildad. De modo que me propuse hablar de la humildad. Y entonces me puse a estudiar esto y me lo he pasado tan bien que como que vale la pena dedicarle tal vez dos sesiones. Lo de hoy será un poco introductoria y será un poco variado, ¿no? Incluso, pues un poco tal vez propia de un sábado de carnaval, vaya, será un poco divertida. O sea, me parece que hoy nos vamos a divertir un poco. Porque me encuentro, ya lo sabía y siempre me había sorprendido mucho y me parece que nunca lo había entendido del todo. Uno se encuentra con lo siguiente. La humildad, de la cual Aristóteles no habla, misteriosamente, porque la humildad consiste principalmente en someterse a Dios. Con lo cual, dicho entre paréntesis, es una virtud moral que parece muy propia del hombre en sus pequeñeces y defectos de esta vida, ¿no? Pero, porque es la conformarse con ser poco y amar el dar gracias a Dios de lo que se tiene y no levantarse sobre sí ni desear cosas que no tiene uno que tener y no enfadarse de no tener las cosas que no tiene, refrenar el apetito de excelencia desordenada. Esta virtud también pertenece en el cielo en el sentido en que es el soporte de la suprema sumisión a Dios. En el cielo seremos humildes, estaremos perfectamente sometidos a Dios. Y la religión, la sumisión perfecta a Dios, no se da sin este agradecimiento de los dones recibidos, sin esta perfecta conciencia de que sin el don de Dios no seríamos nada. Estos días en Barcelona, el Mossèn Esquerda Bizet, que ha vuelto a hablar mejor que nunca, más sencillo que nunca, más humilde que nunca, los que lo hemos oído hemos gozado y hemos sacado mucho fruto, decía insistentemente esto, que María, no hemos de pensar que porque es inmaculada y no tiene el desorden del pecado, no comprende el desorden del pecado. Dice María, tiene la conciencia de la pequeñez humana y de lo que da de suyo los riesgos del hombre si se cierra sobre su propia pequeñez y comprende como nadie en la humanidad ha comprendido por qué los hombres pecamos y por qué somos débiles. Dice María, tiene un conocimiento de nuestra miseria completamente connatural, porque precisamente porque ella es tan pura, tan sencilla y tan agradecida a Dios. Y lo explicaba de una forma tan sentida, tan bella, que convencía mucho. Entendías por qué María es madre de misericordia, ¿no? Es porque es humilde. Entonces, esta virtud tan importante, te encuentras que en la Suma Teológica, no estando en sistematización aristotélica, Santo Tomás tiene más o menos que inventar dónde ponerla. Y la pone, lo cual de momento sorprende mucho, como una virtud conexa con la templanza, que es la menos importante de las virtudes morales, porque es más importante la fortaleza. Los mártires son mártires, aparte del don del Espíritu Santo, por la fortaleza, pero no por la templanza. La templanza es un dispositivo para poder ser fuerte. Y la justicia es mucho más importante. La templanza es un dispositivo. a la fortaleza y a la justicia, sobre todo, en sentido social. Y es la, diríamos, la menos importante de las virtudes morales, la más instrumental, la más funcional. Y Santo Tomás pone la humildad como una virtud conexa, conexa, eso es que le da una terminología especial, como una virtud secundaria de la templanza, y además menos importante que la templanza. Dice, la templanza es la virtud, se considera templanza la ordenación de la parte apetitiva humana, de los apetitos sensibles, de modo que el hombre no se desordene en aquellas cosas a que está más inmediatamente, por su naturaleza y por el desorden del pecado, más inmediatamente dispuesto a desordenarse, como es el deleite de los manjares, el deleite de la vida sexual. Y la templanza, por tanto, pues tiene por vicios opuestos la gula y la lujuria, y esencialmente son partes de la templanza, pues la abstinencia y la castidad y la virginidad, como castidad perfecta, etc. Y va tratando de la templanza como una virtud que es la menos importante de las virtudes morales, pero que reprime al hombre, refrena, ordena al hombre en las cosas en que más gravemente sería tentado. Y entonces te pone una virtud conexa con la templanza, que dice que así como hay virtudes que regulan las cosas difíciles e importantes, hay otras que regulan las cosas que son menos importantes y menos difíciles, pero como que la vida ordenada, la vida moral tiene que ordenarse en todas las cosas, también se necesitan esas virtudes, diríamos, más modestas, diríamos, ¿no? Si pone, por ejemplo, la magnificencia, que es la virtud de bien administrar los bienes económicos en orden a grandes empresas, hechas no por vanidad ni por lujo, sino para el bien común, o la liberalidad, que es una cosa que liberal tiene que serlo todo el mundo, porque no hay que ser ni avaro ni pródigo. En cambio, magnífico, pues hay que ser, pues, rector de la universidad, diríamos, por decirlo así, o alcalde de una población, o ser duque, por lo menos, ¿verdad? No, tiene que ser, hay que ser rico para ser magnífico, ¿eh? Es virtud de ricos, virtud de poderosos, ¿no? En cambio, la liberalidad es virtud de todo el mundo, aunque sea pobrecito. Pues así como la liberalidad con la magnificencia, Santo Tomás le pone con este mismo argumento y comparando la proporción de la libertad con la magnificencia, te pone una virtud que le llama la modestia. La modestia. Esta virtud es como una templanza secundaria. Y entonces te comienza a analizar, que dice que es más, como diríamos, para estar por casa, diríamos, una virtud más de cada día, más cotidiana. Es más difícil reprimir la lujuria y la gula que ser modesto. Y entre las cosas de la templanza, entre partes de la templanza, y hay una cantidad de análisis de virtudes y vicios opuestos muy detallada, el índice ya sería divertido leerlo, después va a tratar de la modestia. Y después trata de cuatro clases de la modestia, cuatro especies. Una es la humildad, que es la que se opone a la soberbia. Otra es el recto deseo de estudiar la verdad, a la que se opone el vicio por exceso de la curiosidad y el vicio por defecto de la negligencia, de la pereza de estudiar. Otro, la modestia en las palabras y los hechos, y aquí trata de la conveniencia de saber hacer broma y recibir las bromas de los otros para no resultar pesado al prójimo. Voy a leerlo porque es divertido. Y cosas así. Y va tratando de la manera de portarse externamente, etc. Y entre estas virtudes, especies de modestia, pues pone la primera, la humildad. O sea que está la templanza, que es la menor de las virtudes morales, una virtud que es como una subordinada de la templanza, una templanza más fácil de tener, más fácil y más cotidiana. Parece que aquello que la humildad nos refrena, para Santo Tomás es no tienta tanto como la gula o la lujuria. Debe suponer Santo Tomás, no es tan mal, que ser humilde no es muy complicado, no es muy complicado, es bastante fácil, está más al alcance de cualquiera. Esto ya lo digo con ironía, porque es curioso, porque después vais a ver qué pasa con esta virtud tan modesta, que es una parte de la modestia, que es una templanza de segunda mano. resulta que pues muy fácil, bueno, pues si uno lo mira bien, San Luis María Griñón de Montfort dice que el camino que él propone es fácil y rápido y sencillo, y que lo que otros hacen con gran esfuerzo, en su camino lo hacen muy fácilmente. Y te propone que renuncies a todos tus criterios, te pongas en manos de María, confíes en ella y no te preocupes de nada. Y esto dice que es muy fácil. Y Santa Teresita, lo recordáis, dice, yo no puedo hacerme grande como los grandes santos, pero si no necesito crecer. Si soy pequeñita, en lugar de subir en la escalera, voy a subir en el ascensor. No necesito ser grande, me basta conformarme alegremente con ser pequeña. He encontrado un camino suave, fácil, tal cosa. Y llega un momento en que Santa Teresita dice, ¿quién le dará al pobre de espíritu, al humilde? Dice, no dice que lo va a hallar entre las almas grandes, en las alturas, dice, lo hallará lejos, dice, lejos de los primeros puestos, lejos de las dignidades, lejos de la propia estimación. Y suponen que es muy fácil ser humilde. Yo, pensando esto, voy a decir una cosa que no es nada divertida, ¿no? Después leeremos algo más divertido. Un sacerdote barcelonés muy tradicional, muy original, que es el padre Pacios, como que lo tiene casi escrito, pero sobre todo lo dice a todo el que quiera oírle. Y sé que algunos se escandalizan de lo que ha dicho. Yo le he oído atacar, siendo un hombre, diríamos, de fama, de integrista. Algunos le acusan de ser liberal o casi modernista. Es un hombre que tiene sus cosas raras. Pero esta que dice no es nada rara. Él dice, yo no soy muy desconfiado sobre la salvación de los hombres, no. Los pobres se salvan facilísimamente. Que es curioso esto. Yo creo que se salvan mucho más de lo que se suele decir los pobres. Los pobres, los que no tienen dinero, los que no tienen prestigio, los que son los desgraciados en la vida, los que están enfermos, los que lo pasan mal. Y es que en realidad la humildad pues es muy complicada y difícil si nos hacemos un lío. Pero si aterrizamos en la vida real, pues no es tan difícil. Y hay mucha gente humilde, modesta y humilde, hay mucha gente. Y que no les cuesta excesivo esfuerzo ser modestos y humildes. Todos conocemos personas que dices, son personas modestas y humildes. No les es difícil ser modestos y humildes, lo son. Entre otras cosas porque son sencillos, porque no se les ha complicado la vida, porque han visto que lo importante es pues, ser hijo de Dios, es ser creado imagen y semejanza y haber sido bautizado y recibir los dones comunes de la gracia que son más importantes que ser papa, ¿no? O que ser doctor de la iglesia, como explicamos tantas veces. Pues entre las especies de la modestia va a tratar de la humildad. Yo voy a dedicar después unos minutos, se puede hacer con bastante rapidez, a la humildad. Y ahora para hacer un poco de recorrido adecuado al carnaval, vamos a hablar de cosas que dice sobre la modestia en general. Y sobre la templanza, por ejemplo, que es la difícil. Esto yo aquí no sé si lo había explicado nunca, tal vez sí. Si lo he explicado, pues lo volveréis a oír, yo supongo que os gustará. Yo, el último curso que di en la universidad, cuando era catedrático en activo, comencé la clase leyendo esto, porque dije, antes de entrar en la introducción a la doctrina de Santo Tomás, quiero haceros conocer al Santo Tomás tal como es, con esta luz apacible que dice aquella novela que hemos perdido, así te María y yo. Si alguien la tiene, que nos la devuelva, ¿no? Sí. Estaba encima de la mesa de la señorita María, la luz apacible. ¿Alguien se la ha llevado? Yo se la dejé a la señorita María, quedó encima de la mesa y desapareció. La luz apacible. Pues, por ejemplo, explica qué es la templanza. Y como que siempre las virtudes morales son un término medio, pone a ver si hay un exceso de la templanza. Y entonces dice cosas como estas. Como estas. Si es un vicio, la insensibilidad. Todo lo que es contrario al orden natural es vicioso. La naturaleza puso deleite en las operaciones necesarias para la vida del hombre. Es natural, el orden natural requiere que el hombre, en tanto use de tales deleites, cuanto es necesario, o para la salud humana, o cuanto a la conservación del individuo, o en cuanto a la conservación de la especie. Si alguien huyese tanto los deleites que abandonase incluso lo necesario para la conservación de la naturaleza, pecaría, repugnando así al orden natural. Y esto sería un pecado de vicio de insensibilidad. Según que a tales deleites que se siguen de las operaciones hay algo laudable o incluso necesario, dice, es lícito abstenerse en orden a algún fin superior. Por ejemplo, dice, uno no puede comer todo lo que viene a gusto porque se perjudicaría la salud, etcétera, etcétera, y tampoco fuera del orden. Y todo eso, abstenerse de deleites carnales, de gula y de lujuria, fuera del orden, pues no es ninguna insensibilidad, sino que es la virtud, es la virtud. Pero dicen que si uno se abstiene de una forma que no es congruente con, lo vamos a ver enseguida, con su vida, entonces es un vicio de insensibilidad. Por ejemplo, como que entonces, para decir que la insensibilidad no es viciosa, y pone el ejemplo de los penitentes y de los monjes y todo eso, dice así: los hombres que tomaron el estado de vida para entregarse a la contemplación, y para difundir el bien espiritual como con cierta generación espiritual a otros, los sacerdotes, los religiosos, los contemplativos, se abstienen laudablemente de muchos deleites, solo del matrimonio, sino de la comida, de los cuales otros, que por su deber les compete entregarse a las obras corpóreas y a la generación de los hijos, no se abstendrían laudablemente. No se abstendrían laudablemente. Y el abstenerse no laudablemente de placeres que son connaturales a operaciones humanas, según el fin de la vida humana puesto por Dios, el abstenerse no laudablemente de placeres, desordenadamente abstenerse de placeres que son legítimos, es vicio de insensibilidad. Esto es la entrada en el tema de los vicios opuestos a la templanza. Después vamos a encontrar muchas cosas de ese tipo, ¿no? Y los pongo porque son curiosas, para que se vea el modo como Santo Tomás va llevando el tema. Por ejemplo, lo leo porque es curioso, es divertidísimo también. Trata, por ejemplo, después de tratar de la humildad, trata de la modestia según consiste en los movimientos externos del cuerpo y en los juegos. Si puede haber una virtud en los juegos. Juegos en aquí tiene el sentido no solo de juego, deporte, sino de broma, diríamos, porque habla de la eutrapelia, de la buena conversación de que habla Aristóteles. Dice cosas como, por ejemplo, así. Que puede haber un pecado en el defecto del buen humor, de la capacidad de divertirse. Y luego argumenta así: todo lo que es contra la razón en las cosas humanas es vicioso. Es contrario a la razón que alguien se muestre a los demás pesado. No sé qué es eso. Es contra la razón en putalicis se alis onerosum exhibia. O sea, que sea un pelmazo, vaya. Que se muestre pesado. ¿Y cómo se muestra pesado? Al no mostrar él nada deleitable, que no muestra res de gusto, ni ofrece cosas que sean agradables a los otros, ni se muestra nunca complacido en nada que le presente. Esto es pesado. E impide que los otros se deleiten. Entonces cita Séneca. De modo que sí. De tal modo, pórtate sapientemente que no pases a ser considerado como áspero. Los que son deficientes en la capacidad de juego y ni ellos mismos dicen nada que provoque a risa, y a los que dicen cosas, aquí en latín dice ridículas, aquí no tiene un sentido peyorativo, sino capaces de hacer reír, a los que explican chistes, a los que dicen cosas que son destinadas a hacer reír a los que las oyen, son molestos porque no ríen ellos y se enfadan de eso. Porque no reciben los ordenados juegos de los otros, los moderados ludos de los otros, no los reciben, no aceptan la broma, no se prenen bien. Estos son deficientes en el otro, son viciosos, son los que Aristóteles llama duros y agrestes. Aquí, por ejemplo, esto es una de las dimensiones de la modestia, que tiene de ese tipo. Después habla del ornato del cuerpo, del vestido, y dice una cosa divertidísima, que me recuerdas una cosa que leí en San Alfonso de Ligorio, que es muy sabroso, sobre los vestidos, de los adornos de las mujeres. Hay que atender lo que ya se ha dicho antes. La mujer puede lícitamente trabajar para gustar a su marido. Dice, y cita nada menos que San Pablo, que está hablando de la excelencia de la virginidad, pero que lo pone como una cosa que debe ser así. La mujer casada piensa en cómo agradar al marido. Si la mujer casada se adorna para agradar a su marido, esto lo hace sin pecado. Aquellas mujeres, dice, que no tienen maridos ni quieren tenerlos, o por cierta jactancia, esto no será pecado mortal sino venial, lo cual Santo Tomás no quiere decir que le parezca bien. Pero lo que le parece bien es que las mujeres que son casadas o que quieren serlo, pues se pongan muy guapas. Y esto lo dice Alfonso de Ligorio al pie de la letra. Se plantea la cuestión de si las mujeres pueden bailar o pueden andar con vestidos así, pues, poco llamativos. Dice, todos hemos predicado muchas veces en misiones contra esto, y hacemos bien de predicar, porque las mujeres se lanzan por ahí, y esto es ocasión de muchos pecados y muchas deformaciones morales, que se pasan siempre en exceso. Pero ahora no hablamos del exceso, sino de si los confesores tienen derecho a no absolver a las mujeres o prohibirles que se vistan bien o que vayan a lucir en el baile del pueblo, si tienen derecho a decirles que si lo hacen pecan y no les van a absolver. Dice, y esto no se puede decir, sino con muchas consideraciones, a ver, ¿de qué decimos? Dice, porque las mujeres hacen estas cosas, habla de vestirse de una forma llamativa y de ir a los bailes populares, etcétera, en los países. Y se lo hacen porque si no, piensan que no encontrarán un marido con quien casarse. Y el deseo de casarse, dice, es una cosa honesta y legítima. O sea que para pescar marido, dice, que ¿qué le vas a hacer? Mejor que se vistan bien y que, lo dice San Alfonso de Ligorio, que es doctor de la Iglesia. Santo Tomás lo implica aquí, dice, los que no tienen marido ni lo quieren tener, estas no deben adornarse, etc. Hable también... En otro momento dice una cosa que en esos tiempos también es bastante útil, ¿eh? Bastante útil. Habla de los adornos, lo que ya llamaríamos el maquillaje, ¿no? Que, si es contra la naturaleza, es decir, hacer una cosa artificiosa, diríamos, como que es contra la naturaleza de la mujer, dice que es desordenado, que no está bien. Dice, si es para ocultar una enfermedad o un defecto, pues es legítimo. Yo conocí a una señora soltera que llevaba bigote, y la verdad, pues era sensacional. Mi hermano siempre se burlaba, unas señoras muy amigas de mi madre, que llevaban bigote, y hubieran tenido escrúpulo de depilárselo, y hubieran hecho santamente, porque era un fastidio de verlo en un bigote. Aunque no querían tener marido, bastaba con tener vecinos, ¿verdad? Y amigos, quitarse el bigote. Santo Tomás les hubiera dicho que se afeitaran, ¿eh? Pero ellas nunca lo vienen a decir esto. Papá, que la cirugía estética es legítima. La cirugía estética es legítima, pues no faltaba más. Si uno tiene una nariz de palmo y medio, pues ¿qué le vas a hacer si se la puede poner a medida? Y entonces habla del vestido y de cosas de estas. Y dice que hay costumbres, dice que hay cosas que no se deben hacer si se hacen por sensualidad, por provocación, por deseo de lujuria. Dice, si se hacen así para un ornato justo, etc., son legítimas. Dice, y pone casos en que es legítimo. Y uno de los que pone, dice, cuando se ha introducido una costumbre, incluso no laudable, pero que sí ha generalizado, aunque la costumbre no sea laudable de suyo, pero tampoco se puede chocar siempre, no sé si me explico. ¿verdad? Está claro, esto es una cosa que todos la hemos vivido, ¿no? Vosotros no habéis llegado al tiempo en que la Acción Católica daba normas sobre los vestidos de las mujeres. Sí. Y decía muy en serio que la falda no podía llegar más arriba que la mitad entre la rodilla y el pie. Sí. Y esto estaba escrito en las puertas de las iglesias y aprobado por los obispos y no, no la Conferencia Episcopal porque no la había, pero sí las juntas diocesanas de Acción Católica y todo eso. Y esto, claro, se vino abajo o se vino arriba cuando las faldas subieron para arriba, ¿no? Y claro, ciertamente las faldas tan cortas no es una costumbre laudable. Pero tampoco hay por qué obligar a la gente en tiempo de falda corta a llevar la falda hasta los pies, porque no podría ser, ¿eh? No podría ser. ¿No, verdad? ¿Qué le vas a hacer? No, no podría ser. Y Santo Tomás dice que aunque la costumbre no es laudable, a veces la costumbre excusa, cambia la situación de sobre esas cosas. Son más o menos lícitas, más o menos convenientes, según la intención con que se tenga. Todo lo que es moral consiste en el término medio que menos en la justicia, es un término medio, pues, así, contingente, subjetivo y relativo a las circunstancias y al modo de ser y temperamento de cada uno, ¿verdad?, y de cada persona. Así, y así es como va tratando las cosas. Yo digo, eso he dicho porque es un poco carnavalesco, si queréis, pero a mí lo encuentro muy gracioso. En este contexto, hablando de la modestia como de una virtud que regula las cosas más mediocres de la vida, las no tan graves como la lujuria y la gula, en este contexto, tratando la modestia así, viene la humildad como una parte de la modestia. Y claro, esto a mí, la verdad, me sorprendía mucho que estuviese en un sitio tan humilde la humildad. Ahora me acuerdo lo que decía el padre Orlandi, que la humildad es una cosa muy humilde, y que si no es humildad humilde, es que no es humildad. Era una cosa muy humilde. Y siempre aconsejaba en su vida, en la dirección espiritual, mira, no hay humildad humilde, ¿eh? Humildad humilde. No vinguis amb aparatos aquí, humildad humilde. Humildad es una cosa de posar-se, ¿no? Estava tirant. Bueno, y la humildad, claro, tal como está definida por Santo Tomás, si no fuéramos tan tontos, sería muy sencilla. Que alguien tempere y refrene su ánimo para no tender inmoderadamente a cosas excelsas, esto es la virtud de la humildad. A la humildad pertenece propiamente que alguien se domine para no ser arrastrado a las cosas que están por encima de él. Para esto es necesario que alguien conozca aquello en que falta de la proporción de lo que excede a su propia virtud. Y por eso el conocimiento de los propios defectos pertenece a la humildad como una regla directiva del apetito. Pero la humildad no consiste en el saber que uno es poca cosa, sino en el apetito, en la ordenación del apetito, en el refrenar el deseo de excelencia. La humildad es directiva y moderativa del mismo movimiento del apetito hacia lo excelente que uno no podría tener por sus propias fuerzas o que Dios no quiere que tenga. Aquí, Santo Tomás, al decir, yo decía al Sina que la secunda, que el padre Orlandi siempre decía que estaba por ser estudiada en nuestro tiempo. La secunda, si uno la lee, y yo lo voy a hacer y tendríais que hacerlo, si uno la lee y piensa un poco en experiencias contemporáneas, incluso en análisis psicológicos muy profundos que se han hecho, la entiende muy bien, seguramente mejor que en el siglo XIII. Saber que somos poca cosa no es humildad. Esto es perfectamente compatible con la envidia y el resentimiento. Y con el pataleo. Es estar tranquilo, pacífico, en saber lo que somos. Entonces siempre estaríamos tranquilos. Viviríamos en la verdad. Santa Teresa decía, una vez estaba yo considerando por qué razón era nuestro Señor tan amigo de esta virtud de la humildad. Y púseseme delante, a mi parecer, sin considerarlo, sino de presto esto, que es porque Dios es suma verdad, y la humildad es andar en verdad. Esto es el célebre texto que la humildad es la verdad, que siempre se cita como diciendo, y si yo soy muy sabio, no tengo por qué, por humildad, decir que no soy sabio. Y si yo soy muy importante, pues no tengo por qué disimularlo. Y soy un tío estupendo, pues yo soy un tío estupendo, gracias a Dios, que decía aquel fariseo. No, que lo es muy grande, mucha verdad, no tener cosa buena de nosotros, sino miseria y nada. Y quien esto no entiende, anda en mentira. A quien más lo entienda, agrada más a la suma verdad, porque anda en ella, en la verdad. Plegue a Dios, hermanas, nos haga merced de no salir jamás de este propio conocimiento. Amén. Pero esto es mucha verdad, tal como dice Santa Teresa, pero este propio conocimiento, en Santa Teresa ni se le podía ocurrir que pudiésemos darnos cuenta que somos miseria y nada, y estuviésemos indignados de no ser dioses, ¿eh? No sé si me explico, ¿eh? ¿Entiendes? ¿Eh? Como dice Nietzsche, no puede haber Dios, porque si hay Dios yo no puedo soportar no serlo. Luego no hay Dios, un ateísmo voluntario. Opto porque Dios no existe, porque si hubiera Dios yo no podría soportar, no aceptaría no ser Dios yo. No, saber que no somos dioses no es humildad, es saber que somos criaturas, que somos aptos para ser hijos de Dios y que lo somos por el bautismo. Y que aumenta nuestra filiación divina en cada sacramento que recibimos y cada día de nuestra vida si somos fieles a la gracia. Decía San Ignacio, si nos damos cuenta que estorbamos a la gracia de Dios, dar gracias a Dios de que se manifieste, que es la gracia la que obra y no nosotros. No de resistir a la gracia, sino de que la permisión divina de nuestra resistencia pone de manifiesto la gloria de Dios. Dice San Ignacio, nada menos, nada menos. Por tanto, la humildad es una actitud, la voluntad, que no se levanta sobre sí. Consiste esencialmente en obedecer a Dios, obedecer a Dios. Es una parte de la modestia o de la templanza, de esta virtud que hemos visto cosas tan curiosas. Es una parte de la templanza. Es una parte de la templanza. Y ahí el mismo Aristóteles decía que el que tiende a cosas pequeñas de una forma ordenada, según el modo, este, dice, es templado, es moderado. Nosotros le podríamos llamar humilde. Nosotros le podríamos llamar humilde. Pero dice que la humildad propiamente solo se da en la obediencia a Dios. Como dice Santa Teresa. Es una virtud cristiana, es la templanza sobre la excelencia en el cristiano. Cristiano, sabiendo que somos nada porque Dios nos ha creado de la nada, pero nos ha hecho imagen de Dios y nos ha llamado a ser hijos de Dios. Nos ha puesto en la pequeñez de los hombres sus ojos, como dice María, de sí misma, y ha ejercido su misericordia de generación en generación, derribando a los soberbios, pero exaltando a los humildes, saciando a los hambrientos, etcétera, que el cristiano, pues la humildad sería la fuente de paz perpetua, paz permanente, gozo, alegría, absoluta tranquilidad, de espíritu quieto y modesto, dice aquí citando a San Pedro, en la incorruptibilidad no hay manera de corromper con otros vicios al espíritu quieto y modesto, epístola de San Pedro, capítulo 3, versículo 4, primera carta de San Pedro. Lo cita aquí cuando dice que el que no busca cosas excelentes por encima de él es un hombre templado. Y esto es la humildad. Y ahora viene ya el tema sobre el cual termino. Esta humildad, que es una modesta parte de la modestia, que es una templanza, pero menos, resulta que es, ¿en qué sentido es la más importante de las virtudes? Y después de decir que la más importante de las virtudes es la caridad, dice así: el bien de la virtud humana consiste en un orden racional, el cual se atiende principalmente respecto del fin al cual las virtudes teológicas ordenan, y por esto son las más importantes. Pero se atiende secundariamente según la razón de que se ordenan todas las cosas que se ordenan al fin último. Esta ordenación, esencialmente, está en la misma razón práctica que ordena y participativamente, incluso en el apetito ordenado por la razón, incluso un apetito sensible, ¿no? Un afecto, un sentimiento también. La cual ordenación, esta ordenación de la vida humana, para ponerse en orden al fin último, universalmente la hace la justicia, principalmente la justicia legal, de la cual forma parte la religión. Pero a esta ordenación de toda la vida, ¿se entiende?, de todas las cosas ad finem, al fin último, a esta ordenación, diríamos en lenguaje del padre Orlandis, hablar de las virtudes en los ejercicios, a que la caridad pueda impulsar y poner en movimiento todo el dinamismo de las virtudes morales, puede animarlas todas. Toda la vida moral del hombre tiene que ser ordenable bajo la caridad. Esta ordenación consiste en la justicia, consiste en la religión o santidad, la santificación o santidad. Pero esta ordenación hace que el hombre sea bien sujeto, la humildad universalmente en cuanto a todo. Todas las demás virtudes lo hacen con respecto a una especial materia. Por esto, es decir, solo la humildad, esta modestia modestísima, conexa con la templanza, este tener refrenado el apetito de la propia excelencia, el complacerse en lo que se tiene y en saber que somos nada ante Dios y que Dios nos ha tenido misericordia de nosotros, a esta humildad le atribuye Santo Tomás el que dispone bien, hace el hombre bien sujeto al orden moral en todo, las virtudes morales particulares en otras materias especiales. Por esto, después de las virtudes teologales y después de la justicia, la más importante de las virtudes es la humildad. Entonces yo he encontrado un texto del padre Royo Marín en la Teología de la Perfección Cristiana, que es un hombre fidelísimo a Santo Tomás, y lo dice de una manera ejemplarmente popular. Dice: la humildad no es ciertamente la mayor de las virtudes, pero en cierto sentido es ella la virtud fundamental. Es ella, en efecto, la que remueve los obstáculos para recibir el influjo de la gracia. Dios resiste a los soberbios, pero a los humildes les da gracia. En este sentido, la humildad y la fe, esto Santo Tomás lo dice al pie de la letra, pero prefiero citarlo aquí en castellano, la humildad y la fe son las virtudes fundamentales. Ellas constituyen los cimientos del edificio sobrenatural, que se levanta sobre la humildad como sobre un fundamento negativo, removens prohibens, impide que nosotros obstaculicemos a Dios. Y sobre la fe como fundamento positivo, nos apoyamos en Dios, que nos pone en contacto con Dios. Cuanto más alto sea el edificio, más hondos tienen que ser los fundamentos. La fe es el fundamento de la justificación y de la santidad, que consiste en la caridad teologal. De tal manera que sin la fe no habría propiamente humildad, que hay un misterio curiosísimo. Y por eso la misteriosa cuestión de la acción del Espíritu Santo fuera del cuerpo visible de la Iglesia, que es herético negar, porque los jansenistas lo negaron y fueron condenados, es herético negar. Es herético negar decir que la Iglesia no es un medio necesario para la salvación, pero es herético negar que la gracia de Dios pueda actuar fuera del cuerpo visible de la Iglesia, ¿no? El Espíritu Santo está presente en todo hombre actuando, dice el padre Esquerdo Vicente, el año pasado nos lo decía. Siempre que podamos experimentar, y sin duda lo habrá experimentado pues Teresa de Calcuta y todos los misioneros y San Francisco Javier y todos los que han andado por el mundo, siempre que podamos encontrarnos con la agradable sorpresa de que hay humildad en pueblos gentiles, hemos de pensar que está allí el Espíritu Santo, y que aquellos hombres, de alguna manera, en la medida en que les ha llegado a su noticia, como sea, creen que Dios es remunerador de los que en él esperan, y que es el salvador de los hombres. Se apoyan en Dios, no en sí mismos. ¿Por qué humildad, propiamente humildad? humildad de verdad en Dios, se mueve en un orden sobrenatural. Aquí las causas son mutuamente causas en diverso género. Lo que nos refiere a Dios y nos hace recibir su don y nos apoyamos en él y por tanto nos sometemos a la acción suya que nos justifica es la fe. Y sin esto, propiamente, no seríamos humildes. Pero sin la humildad, templanza, modestia, conciencia pacífica y serena de nuestra propia pequeñez y agradecimiento de los dones recibidos. Sin esto, tampoco seríamos creyentes. Porque la fe, en hebreo, una palabra que buscas en el diccionario y dice fe, fidelidad, sinceridad, veracidad, y confianza, y pone toda una serie, la misma palabra hebrea que quiere decir fe, quiere decir lealtad, quiere decir confianza, quiere decir veracidad, creura. Y así es la fe. Y esto supone humildad. Que lo dice la Biblia esto, Dios da su gracia a los humildes. Texto que algunos orgullosos han utilizado pelagianamente. El texto dice al revés de lo que ellos dicen, ¿no? Como si la humildad surgiese de las propias fuerzas humanas y entonces la gracia de Dios viniera como un premio. Pero si algo, de alguna manera, podría decirse que Dios la gracia la da congruentemente como premio a una fidelidad humana, es la humildad. Nada más. Nada más. Así tal como suena. No hay textos bíblicos más que sobre la humildad que puedan poner de alguna manera como disposición por parte del hombre. Porque el concepto bíblico de justo, aquel centurión Cornelio que oraba justicia, el concepto bíblico de justo es esto, supone sinceridad ante Dios, supone lealtad ante Dios, veracidad, confianza en Dios, implica la humildad. La religión, el servir a Dios, implica humildad. Se me ha terminado el tiempo sin hacer un análisis, que lo haré el otro día, de la doctrina de San Ignacio, que para caracterizar el mensaje central de la segunda semana, pone no solo la meditación de las dos banderas, sino aquellos tres grados de humildad. Termino con un texto sencillamente del padre Casanovas. Tres maneras de humildad. ¿Por qué llama San Ignacio humildad a la doctrina que nos va a exponer, siendo así que es doctrina de total perfección o santidad? Yo creería que es porque intenta, como nos dice, que hombre se afecte a la vera doctrina de Cristo Señor nuestro, es decir, la doctrina de la meditación de las dos banderas. Y la doctrina que Jesucristo nos propone en las banderas tiene por término la humildad, y de ahí todas las virtudes. Toda perfección puede ser llamada humildad cuando es propuesta, como lo hace aquí San Ignacio, como sumisión y humillación por la que en todo obedezca a la ley de Dios nuestro Señor. Tiene razón el padre Casanovas, pero entendido según Santo Tomás lo dice. Es la humildad, esta humildad que es la templanza, que es la modestia, la ordenación moderada del apetito de propia excelencia, y de propio juicio, complacido en la propia excelencia y anhelo de excelencia por propio esfuerzo, todo eso, esta humildad, templanza, moderación, modestia, humildad humilde, esta es la que es el fundamento de la justificación, porque esta dispone para la santidad y justicia totales, esta dispone para la religión de las virtudes teologales, forma parte del concepto bíblico de justicia, sin duda. Como dice San Luis María Griñón de Montfort, cual proponer el facilísimo y rápido camino, que dice, facilísimo, sencillísimo, sin posibilidad de error ni dificultad ninguna. Otros trabajan mucho y se equivocan. Aquí con este sistema nadie se equivoca, todo el mundo acierta y sin esfuerzo ni trabajo lo consigue todo. Es un lenguaje tremendo. Y el camino que propone, pues es este. La humildad. Dice, renuncia a todo y ponte en manos de María. Ponerse en manos de María es la fe. Renunciar a todo es la humildad. Ya está. Eso es lo que hoy quería introducir. Pero me ha parecido interesante hablar de eso, de las mujeres casadas y las que buscan marido, y de la comida y los chistes y todo, porque hace conocer el Santo Tomás de carne y hueso, el Santo Tomás real, de luz apacible. La segunda secunde, de esas cosas hay a montones. Es una cosa, a veces, de troncharse las cosas que dice. Es divertidísima. Y me extraña mucho que la gente no tenga más afición a leerla, ¿eh? Porque es sumamente humana, sumamente contemporánea, válida para todos los tiempos, y es una maravilla. Bien, pues por ahora hemos introducido el tema de la unidad y seguiremos el día que viene. Ha sido un poco...